Norma ISO 9004-2000, Sistemas de Gestión de la Calidad, Directrices para la Mejora del Desempeño. Capítulo A4, Documentación de los Resultados de la Autoevaluación. Existen muchas maneras para estructurar preguntas de autoevaluación para evaluar el desempeño, para indicar escalas de madurez y para registrar posibles acciones de mejora. Un enfoque se muestra en la tabla A2. Tabla A2, ejemplo de tabla para el registro de resultados de autoevaluación. Apartado 5.2. Pregunta número A4. Observaciones reales del desempeño. Nuestro proceso es mejor que cualquier otro proceso en el mundo para este artículo. Escala 5. Acción de mejora, ninguna requerida. Apartado 5.2. Pregunta 4B. Observaciones reales del desempeño. No tenemos sistema para este artículo. Escala 1. Acción de mejora. Necesidad de estructurar un proceso para considerar este aspecto por quién y cuándo. Las preguntas de autoevaluación pueden usarse de manera flexible de acuerdo a las necesidades de la organización. Un enfoque sería realizar la autoevaluación sobre una base individual para todo o parte del sistema de gestión de la calidad y luego orientarse a la mejora. Otro enfoque sería tener un grupo interfuncional de individuos que realicen la autoevaluación del sistema de gestión de la calidad o de parte del mismo, seguido por un grupo de revisión y análisis y finalmente alcanzar el consenso de las prioridades de mejora y planes de acción. La manera en la que la autoevaluación puede ser utilizada de manera eficaz y eficiente en una organización está limitada solamente por la imaginación e ingenio de los individuos de la organización que tengan interés en lograr la excelencia. Capítulo A5. Enlazando los beneficios potenciales de la norma ISO 9004 a la autoevaluación. Hay muchas formas diferentes para decidir qué acciones debería tomarse como resultado de la autoevaluación. Un enfoque es considerar el resultado de la autoevaluación junto con los beneficios potenciales a obtenerse de un sistema de gestión de la calidad robusto. Este enfoque habilitaría a una organización para identificar e iniciar proyectos de mejora que proveerían potencialmente los mejores beneficios para la organización basados en las necesidades prioritarias de esta. Para facilitar el uso de tal enfoque, a continuación se dan ejemplos de beneficios potenciales en relación con apartados particulares del cuerpo principal de esta norma internacional. Estos ejemplos pueden usarse como un punto de partida para construir una lista que sea apropiada para la organización. Beneficio 1. Gestión de sistemas y procesos. 4.1. Proporciona una manera sistemática y visible de conducir y hacer funcionar a una organización que mejora continuamente su desempeño. Beneficio 2. Documentación. 4.2. Proporciona información y evidencia de apoyo de la eficacia y eficiencia del sistema de gestión de la calidad. Beneficio 3. Responsabilidad de la dirección. Orientación general. 5.1. Asegura la implicación coherente y visible de la alta dirección. Beneficio 4. Necesidades y expectativas de las partes interesadas. 5.2. Asegura que el sistema de gestión de la calidad considera de manera equilibrada las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas para obtener un sistema eficaz y eficiente. Beneficio 5. Política de la calidad. 5.3. Asegura que las necesidades de todas las partes interesadas sean entendidas y provee dirección a toda la organización, conduciéndola a resultados visibles y esperados. Beneficio 6. Planificación. 5.4. Traduce la política de la calidad en objetivos y planes medibles para proveer un enfoque claro en áreas importantes a través de la organización. Refuerza el aprendizaje de experiencias previas. Beneficio 7. Responsabilidad, autoridad y comunicación. 5.5. Proporciona a la organización un enfoque amplio, coherente y comprensivo y aclara las funciones y las responsabilidades y enlaces a todas las partes interesadas. Beneficio 8. Revisión por la dirección. 5.6. Involucra a la alta dirección en la mejora del sistema de gestión de la calidad. Evalúa si los planes se han logrado e indica la acción apropiada para la mejora. Beneficio 9. Gestión de los recursos. Orientación general 6.1. Asegura la disponibilidad de los recursos adecuados en términos de personal, infraestructuras, ambiente de trabajo, información, proveedores y aliados de negocios, recursos naturales y recursos financieros de manera que se puedan alcanzar los objetivos de la organización. Beneficio 10. Personal 6.2. Proporciona mejor entendimiento de las funciones, responsabilidades y metas e intensifica la implicación de todos los niveles en la organización con el fin de alcanzar los objetivos de mejora del desempeño. Alienta el reconocimiento y las recompensas. Beneficios 11, 12, 13 y 15. Infraestructura 6.3. Ambiente de trabajo 6.4. Información 6.5 y recursos naturales 6.7. Proporciona el uso efectivo de recursos diferentes a los recursos humanos. Intensifica el entendimiento de restricciones y oportunidades para asegurar que los planes sean alcanzables. Beneficio 14. Proveedores y alianzas 6.6. Promueve las relaciones de aliados de negocios con los proveedores y otras organizaciones para beneficio mutuo. Beneficio 16. Recursos financieros 6.8. Proporciona una mejor comprensión de la relación entre los costos y los beneficios. Fomenta la mejora hacia la consecución eficaz y eficiente de los objetivos de la organización. Beneficio 17. Realización del producto. Orientación general 7.1. Estructura las operaciones de la organización para alcanzar los resultados deseados. Beneficio 18. Procesos relacionados con las partes interesadas 7.2. Asegura que los recursos y actividades se gestionan como procesos. Asegura que las necesidades y expectativas de todas las partes interesadas se entienden a través de la organización. Beneficio 19. Diseño y desarrollo 7.3. Estructura el proceso de diseño y desarrollo para responder de manera eficaz y eficiente a las necesidades y expectativas de los clientes y de otras partes interesadas. Beneficio 20. Compras 7.4. Asegura que los proveedores estén alineados con la política y objetivos de la calidad de la organización. Beneficio 21. Operaciones de producción y de prestación del servicio 7.5. Asegura la satisfacción sostenida del cliente a través de la producción, entrega y soporte de productos que cumplen las necesidades y expectativas del cliente. Beneficio 22. Control de los dispositivos de seguimiento y medición 7.6. Asegura la precisión de los datos para análisis. Beneficio 23. Medición, análisis y mejora, orientación general 8.1. Asegura la eficaz y eficiente medición, recogida y validación de datos para la mejora. Beneficio 24. Seguimiento y medición 8.2. Proporciona métodos controlados para el seguimiento y la medición de procesos y productos. Beneficio 25. Control de las no conformidades 8.3. Proporciona la disposición efectiva de la no conformidad en productos y procesos. Beneficio 26. Análisis de datos 8.4. Proporciona datos para la toma de decisiones basada en hechos. Beneficio 27. Mejora 8.5. Incrementa la eficacia y la eficiencia de la organización. Enfoca sobre la prevención y la mejora basadas en tendencias. Anexo B. Informativo. Proceso para la mejora. Un objetivo estratégico de una organización debería ser la mejora continua de los procesos para aumentar el desempeño de la organización y beneficiar a las partes interesadas. Hay dos vías fundamentales para llevar a cabo la mejora continua de los procesos. A. Proyectos de avance significativo, los cuales conducen a la revisión y mejora de los procesos existentes o a la implementación de procesos nuevos. Se llevan a cabo habitualmente por equipos compuestos por representantes de diversas secciones más allá de las operaciones de rutina. B. Actividades de mejora continua escalonada realizadas por el personal en procesos ya existentes. Los proyectos de avance significativo habitualmente conllevan el rediseño de los procesos existentes y deberían incluir definición de objetivos y perfil del proyecto de mejora. Análisis del proceso existente y realización de las oportunidades para el cambio. Definición y planificación de la mejora de los procesos. implementación de la mejora, verificación y validación de la mejora del proceso y evaluación de la mejora lograda, incluyendo las lecciones aprendidas. Los proyectos de avance significativo deberían conducirse de manera eficaz y eficiente utilizando métodos de gestión de proyectos. Después de la finalización del cambio, un plan de proceso nuevo debería ser la base para continuar la gestión del proceso. El personal de la organización es la mejor fuente de ideas para la mejora continua y escalonada de los procesos y a menudo participan como grupos de trabajo. Conviene controlar las actividades de mejora continua escalonada con el fin de asimilar su efecto. Las personas de la organización implicadas deberían estar dotadas de autoridad, apoyo técnico y los recursos necesarios para los cambios asociados con la mejora. La mejora continua por cualquier de los métodos identificados debería implicar lo siguiente. A. Razón para la mejora. Se debería identificar un problema en el proceso y seleccionar un área para la mejora, así como la razón para trabajar en ella. B. Situación actual. Debería evaluarse la eficacia y la eficiencia de los procesos existentes. Se deberían recopilar y analizar datos para descubrir qué tipos de problemas ocurren más frecuentemente. Se debería seleccionar un problema y establecer un objetivo para la mejora. Análisis. Se deberían identificar y verificar las causas raíz del problema. D. Identificación de soluciones posibles. Se deberían explorar alternativas para las soluciones. Se debería seleccionar e implementar la mejor solución. Por ejemplo, una que elimine las causas raíz del problema y prevenga que vuelva a suceder. E. Evaluación de los efectos. Se debería confirmar que el problema y sus causas raíz han sido eliminados o sus efectos disminuidos, que la solución ha funcionado y que se ha logrado la meta de mejora. F. Implementación y normalización de la nueva solución. Se deberían reemplazar los procesos anteriores con el nuevo proceso para prevenir que vuelva a suceder el problema o sus causas raíz. G. Evaluación de la eficacia y eficiencia del proceso al completarse la acción de mejora. Se debería evaluar la eficacia y eficiencia del proyecto de mejora y se debería considerar la posibilidad de utilizar esta solución en algún otro lugar de la organización. Los procesos de mejora se deberían repetir en los problemas restantes, desarrollando objetivos y soluciones para posteriores mejoras de procesos. Con el fin de facilitar la participación activa y la toma de conciencia del personal en las actividades de mejora, la dirección debería considerar actividades tales como formar grupos pequeños y elegir a los líderes de entre los miembros del grupo. Permitir al personal controlar y mejorar su lugar de trabajo. Desarrollar el conocimiento, la experiencia y las habilidades del personal como parte de las actividades generales de gestión de la calidad de la organización. Bibliografía. 1. ISO 9003-1997. Normas para la gestión de la calidad y el aseguramiento de la calidad. Parte 3. Directrices para la aplicación de la norma ISO 9001-1994 al desarrollo, suministro, instalación y mantenimiento de soporte lógico, es decir, software. 2. ISO 9001-2000, sistemas de gestión de la calidad, requisitos. 3. ISO 9004-4-1993, sistemas de gestión de la calidad, parte 4, directrices para mejora de la calidad. 4. ISO 10005-1995, gestión de la calidad, directrices para los planes de la calidad. 5. ISO 10006-1997, gestión de la calidad, directrices para la calidad en la gestión de proyectos. 6. ISO 10007-1995, gestión de la calidad, directrices para la gestión de la configuración. 7. ISO 10011-1. 1990. Reglas generales para la auditoría de los sistemas de la calidad. Parte 1. Auditorías. Será revisada como ISO 19011. Directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad. 8. ISO 10011-2-1991. Reglas generales para la auditoría de los sistemas de la calidad. Parte 2. Criterios para la cualificación de los auditores de los sistemas de la calidad. Será revisada como ISO 19011, directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad. 9. ISO 10011-3, Reglas generales para la auditoría de los sistemas de la calidad, parte 3. Gestión de los programas de auditoría. Será revisada como ISO 19011, directrices para la auditoría medioambiental y de la calidad. 10. ISO 10012-1-1992. Requisitos de aseguramiento de la calidad para el equipo de medición. Parte 1. Sistemas de confirmación metrológica para equipo de medida. 11. ISO 10012-2-1997. Requisitos de aseguramiento de la calidad para el equipo de medición. Parte 2. Directrices para el control de procesos de medida. 12. ISO 10013-1995. Directrices para la documentación de los sistemas de gestión de la calidad. 13. ISO TR 10014-1998. Guía para la gestión de la economía de la calidad. 14. ISO 10015-1999. Gestión de la calidad. Directrices para formación. 15. ISO TR 10017-1999. Orientación sobre técnicas estadísticas para la norma ISO 9001-1994. 16. ISO 10576-1. Pendiente de publicación. Métodos estadísticos. Directrices para la evaluación de la conformidad con requisitos específicos. Parte 1. Principios generales. 17. ISO TR 13425-1995. Guía para la selección de los métodos estadísticos en normalización y especificación. 18. ISO 14001-1996. Sistemas de gestión ambiental. Especificación con guía para su uso. 19. ISO 14004-1996. Sistemas de gestión ambiental. Guías y principios generales. 20. ISO CEI 17025-1999. Requisitos generales para la operación de laboratorios de calibración y ensayo, anteriormente designada guía ISO CEI 25. 21. CEI 60300-1. Pendiente de publicación, es decir, revisión de la norma ISO 9004-1993. Gestión de la confiabilidad, parte 1. Gestión del programa de confiabilidad. 22. ISO Manual 1995, Métodos Estadísticos para el Control de la Calidad, Volumen 1, Terminología y Símbolos, Muestreo de Aceptación, Cuarta Edición. 23. ISO Manual 1995, Métodos Estadísticos para el Control de la Calidad, Volumen 2, Métodos de Medición e Interpretación de Resultados de Datos Estadísticos, Control de Proceso, Cuarta Edición. 24. Principios de Gestión de la Calidad, folleto, disponible en el sitio web www.iso.ch. 25. ISO 9000 más ISO 14000, publicación bimensual que proporciona una cobertura comprensiva del desarrollo internacional relativo a las normas de sistemas de gestión de ISO, incluyendo noticias sobre su implementación por parte de diversas organizaciones alrededor del mundo. Disponible en la Secretaría Central de ISO, sales@iso.ch. 26. Referencias de los sitios web www.iso.ch y www.bsi.org.uk/ISO-TC176-SC2.